Hoy se unen Ceres y Urano en conjunción en Tauro en el grado 12. Ceres es como una segunda madre, por eso es la encargada de mantenernos nutridos y además es la energía que invoca a defender lo que tengamos que defender a capa y espada, caiga quien caiga. Ella supo negociar con Plutón y llegar a un acuerdo para que Proserpina pudiera estar 6 meses al año con ella, su madre. Esto nos lleva también a enfocar esta energía para saber qué tipo de relación hay entre madre e hijos. En Tauro, ella siempre nos invoca a producir para poder tener las necesidades más básicas y como buen domicilio de tierra que simboliza a Gaia, inclina los alimentos que nuestra diosa genera. Ceres es la diosa de la agricultura. Si tienes a Ceres en Tauro en tu carta natal, eres de esas personas a las que les gusta disfrutar de los placeres de la vida, y si son hedonistas, mejor que mejor. Pues bien, hoy se une a Urano, que como buen maestro del cambio radical, está empeñado en liberarnos de patrones de conducta a las que estábamos acomodados a la hora de establecer esas necesidades que creíamos eran importantísimas. Lo que está claro es que los dos juntos unirán sus energías para comenzar a implantar otras pautas en lo que a alimentación y comercio se refiere. La clave no está en disfrutar de los placeres de la vida, la clave está en saber disfrutar de los pequeños placeres de la vida, olvidando la necesidad de tener más de lo que realmente se requiere para vivir. Parece que los asteroides no tienen importancia, pero sí que la tienen, mis queridos amigos. Y con este tránsito se avecina otra manera de razonar a la hora de asentar nuestros cimientos más productivos. Vamos a tomar en serio el cambio de alimentación y como en Tauro es un domicilio financiero, esta confluencia nos llevará definitivamente a liberarnos del concepto de dinero que teníamos hasta ahora. Gaia es una fuente inagotable de riqueza, pero no la estábamos cuidando como se merece. Bien vibrado, este tránsito nos llevará a disfrutar de los productos que la benéfica Madre Tierra ofrece, pero de otra manera mucho más sana. Mal vibrado, se querrá llevar a romper la cadena alimenticia de malas maneras.